de llamarme prometiste mira con con. Me abriste una puerta, no tu corazón. Tu mirada engañada, perdida en seducción. Después de todo en mi vida nada tiene solución. La verdad es que nunca, nunca fui tu amor. La verdad es que nunca, nunca fui tu amor. Después de un tiempo, sigues sin mi amor. Después de un tiempo, sigo sin tu amor. Tu amor.